Bien, buenas noches. Esta vez seguimos ahora con el análisis previo a lo que es la fecha número 11 del torneo clausura del fútbol profesional venezolano, donde, o la misma, comenzará el día de mañana viernes con el primer partido de la jornada en la ciudad de San Cristóbal, donde el Deportivo Táchira, actual campeón, estará recibiendo al Real Sport en lo que será el primer partido de esta jornada, ¿no? El Deportivo Táchira, el cuadro aurinegro, quien viene de caer derrotado en la ciudad de Valencia, un gol por cero ante el Carabobo, una situación difícil. Ya sabemos todos los inconvenientes que ha sufrido el cuadro Jaime de la Pau durante toda esta temporada, tanto a nivel de cancha como también extradeportivo. El cuadro también del Real Esto, con situaciones complicadas también, que se han visto reflejadas en los resultados, pero el cuadro capitalino, a diferencia del aurinegro, viene de ganar su último compromiso en calidad de local ante el Zulia también, por la mínima. Puede decir también que es un partido interesante ya con antecedentes. Estos conjuntos siempre han mostrado paridad en los resultados, juegos muy parejos, de llegadas de ambos bandos, con buenas plantillas, se puede decir, ambos clubes, pero también queda demostrado que eso no garantiza pues buenos resultados, ¿no? Y también tampoco garantiza que vayas a tener títulos, a pesar de que sabemos que en la gente de San Cristóbal siempre se le exige resultado de campeonato. Pues esta vez la cosa no pinta muy bien. Se ha visto reflejado en la tribuna, poca asistencia en Pueblo Nuevo en los últimos partidos, y las personas que han asistido pues también han mostrado su inconformidad en cuanto a los últimos resultados, pidiendo inclusive la salida de algunos jugadores y del mismo técnico de la Pava, ¿no? Sí, sin duda. Y vemos que a pesar de que el Real Sport viene de ganar, bueno, un partido bastante complicado, como todos los que se presentan del Sport en calidad de local en el Brescia de Iriarte, por razones que ya todos sabemos, que es la cancha. El Táchira, después de ese respiro que pudo haber agarrado ambos, hay que recordar que sus últimas victorias, o sea, las últimas victorias de ambos clubes han sido ante el conjunto zuliano, casualmente. Táchira hace 2 fechas venció un gol por cero al Zulia en calidad de local ahí en Pueblo Nuevo. Y bueno, el Sport en la fecha anterior viene de vencer por la mínima al conjunto petrolero, ¿no? Sin duda se presenta un juego como a partir de ahora creo que se van a presentar todos los partidos bastante parejos, porque son equipos con malos momentos ambos inclusive, ¿no? Al mismo tiempo presentan un fútbol, perdón, un poco atractivo a la vista, ¿no? Su fanaticada no está contenta. Bueno, Táchira viene de pasar cambios a mitad de semana con la salida de su delantero colombiano Zapata. Creo que lo que más ha aplaudido la fanaticada de Táchira últimamente ha sido la salida de este delantero, que bueno, sabemos todos los problemas que tuvo con la misma fanaticada y que no rindió. Y bueno, y un Sport que a pesar de que pudo haber ganado con un resultado más abultado, ¿no? Bueno, solamente con un gol de su delantero también extranjero, Formento, le bastó para vencer al conjunto chileno. Así que son dos conjuntos que no es, sin embargo, o sea, a pesar de la victoria de Real Sport, no llegan, sigue sin estar en un buen momento, sigue sin mostrar un fútbol vistoso. Y Táchira, que viene de caer derrotado ante uno de los peores clubes que ha tenido este torneo clausura, el Carabobo. Y bueno, imagínense, o sea, así podemos ver la realidad de ambos Sí, conjuntos. ambos llegan con la misma cantidad, 12 puntos cada uno en el clausura, y en la acumulada también con 32 puntos ambos. O sea, han Sí, será mostrado. un duelo a muerte, sin duda, en la lucha de las dos tablas. Y bueno, más que todo el Sport por querer levantar, ¿no? Y el Táchira porque creo que se la debe a su público. Tan sencillo como eso. Recordemos, este partido será mañana a las 7:30 de la noche en el Polideportivo Pueblo Nuevo, la ciudad de San Cristóbal. Continuando, ya pasamos al día domingo, donde se cumplirá el resto de la jornada, donde a las 3:30 de la tarde, en el estadio en Amazonas, en Puerto Ayacucho específicamente, en Antonio José de Sucre, el conjunto de Tucanes, con una semana bastante movida, pero bastante movida, y no una movida de la buena, recibe a un Minero de Guayana que viene de golear, gustar y ganar al conjunto del Vigía allá en el CT Cachamay. Un juego que se presenta, creo que ya muy clarito, o sea, otro cambio de técnico, ya el cuarto que pasa en este proceso de la temporada por Tucanes. Recordemos que estaba Angelucci y que ahora está el como director técnico de Edson Tortolero. Tortolero viene recibiendo este equipo en un momento muy, muy difícil, muchísimo más complicado que cuando lo recibió el mismo Angelucci, ¿no? Que simplemente no le acompañaron los resultados, pero que, según mi punto de vista, no sé qué puedas opinar, creo que hicieron el cambio de técnico de la peor manera que podían hacerlo. No, sí, es que no fue una decisión muy inteligente, ¿no? Quizás de parte de la directiva del cuadro de Tucanes, ¿no? Si bien es cierto, últimamente los resultados del cuadro de Amazonas no se le venían dando ni a Luchi, ni Luchi tomó el equipo en un momento complicado, pero sin embargo mejoró el fútbol de Tucanes, se dieron algunos resultados positivos. En los últimos 6 partidos quizás allí pues vino la debacle del cuadro de Amazonas, que se ve reflejado en la tabla, 5 puntos apenas en clausura y en estos momentos en puestos de descenso. Y en cuanto a la decisión, pues quizás se veía venir un cambio, pero quizás la manera como se dio es la que criticamos puramente, ¿no? Primero se hizo el contacto con el nuevo técnico, hasta se quiso anunciar, se le llamó y el técnico actual, aún en ese momento que era Angelucci, pues no se había notificado, no se le había informado a él. De hecho, él dirigió la práctica del día martes creyendo ser a un técnico porque no se le habían informado directamente. Entonces, bueno, tenemos que resaltar en este caso la actitud de Edson Tortolero, ¿no? Porque muchos lo llamaron, se comunicaron con él, anunciándolo como nuevo técnico de Tucanes, pero él, respetando los códigos que no están escritos, pero sabemos que existen. Los códigos del fútbol, en este caso de su excompañero Gilberto Angelucci, pues digo, bueno, yo aún no soy el técnico de Tucanes. No puedo dar declaraciones. No puedo dar declaraciones, él aún es el técnico, él aún está dirigiendo su entrenamiento. Cuando se oficialice todo como debe ser, entonces allí sí podré dar declaraciones. Eso fue lo que hizo. Sí, y hasta entendido tenemos que a partir, es más, la misma gerencia de Tucanes, cuando hace el aviso oficial de Tortolero, el mismo Angelucci sigue diciendo que a él no le han informado nada. Entonces, de ahí, ¿no?, que a quien pensamos y quienes nos estamos dando cuenta de que no respeta el código, de que es un código simplemente de ética dentro del fútbol, es la misma gerencia de Tucanes, que fue la que actuó mal. Pero bueno, ya es tema pasado, ya Tortolero tiene la plantilla, tiene 3 días entrenando con la plantilla, y bueno, vamos a ver qué hace Tortolero. Según el mismo Angelucci decía que todavía tienen tiempo. Bueno, sí, los números le pueden dar, son 8 partidos, pero sinceramente yo a Tucanes, como lo dije la semana pasada, a Tucanes le dieron la bienvenida en segunda, y simplemente lo que están es cuestión de tiempecito, esperando para que a partir de la apertura 2012, Tucanes vuelva a jugar en segunda división. Ojo, y dicen que el Escoba Nueva va re bien. Generalmente eso ocurre mucho en el fútbol, pero este debut no será nada fácil porque viene ante un equipo inspirado como Mineros de Guayana, que quiere mantener su lucha por el título ante el Club Deportivo Lara y mantener, en dado caso, sus posiciones en puestos de Copa Libertadores, ¿no? Entonces creo que este debut no será nada sencillo para la gente de los Tucanes de Amazonas. Sinceramente pienso que Mineros tiene todas las de ganar en este partido, a pesar de su calidad de visitante. Tucanes siempre se la pone difícil, ¿no?, a la gente que lo visita, pero sin embargo, por ambos momentos, y creemos que momentos motivacionales, el conjunto de Maldonado lleva todas las de ganar. Continuando, pasamos al partido que se irá a disputar en la ciudad de Maracay, también a las 3:30 de la tarde, donde un partidazo, o sea, un partidazo por lo que representa, como estamos diciendo, a partir de estas fechas, ya ahorita todos los partidos se convierten a ser, quizás no es importante, pero son finales para cada uno de los 18 equipos, ¿no? Desde que integran la primera división, el Aragua Fútbol Club, conjunto de Cavalieri, recibe a Llaneros de Guanare. Llaneros, que volvemos a hacer la acotación, viene inspirado, viene de ganar en su feudo, un partido, bueno, casi que dominó de principio a fin, ¿no? Y sin duda, ya, bueno, precisamente a Tucanes, que consiguió un gol ya en las postrimerías del partido, pero donde Llanero simplemente, o sea, se vio dominador. Claro. Y bueno, un partido donde el Aragua, okay, viene de caer en el derbi del centro contra el Caracas Fútbol Club, un partido que dominó de principio a fin también el Caracas, fue bastante, o sea, a pesar de los cambios de Cavalieri, al final le otorgaron un gol, pero simplemente el Caracas fue más en ese partido, recordando el golazo de Chiqui Mesa, bueno, que ya con eso bastaba, creo yo, para que en la ciudad de Caracas y su equipo se llevaran la victoria. Yo creo que era un gol que valía, que simplemente valía la victoria. Entonces, ¿qué?